Ey, todo este camino sin atajos. Un, dos, tres, cuatro. Puñaladas y abrazos, colegas de paso. El sabor del final, no jamás me relaja. Cuando improvisábamos de ñajo. Antes de la farsa y el engaño. Antes del amor de escarabajos. Mucho antes de Coolie. Sé que no veo bien, sé por dónde van. Los tiros que doy, lágrimas al mar. Me follé a mil, he tomado tal. No puedo dormir si no sé dónde estás. Seguirlo, que suele soñar. Mi disco en la calle, que ladren y bla, bla, bla. Mi único hermano murió. No veo tiempo echarle de menos. No, mi única joya soy yo. Brillo más que tu grupo entero. No sé lo que es el amor. Mi único amor que la pide medio. Mi único amor que la pide medio. Todo este amor for real. Te tengo. Cielo, junto a su padre y mis abuelos. No sé si de paso iré a visitarlos cuando llegue el final del juego. Y es que tengo un pasaje al infierno. Quiero la vida que llevo. Rodeado de perros traicioneros, de falsas envidias, de droga y dinero. Pa' todas las mujeres en las que he estado dentro. Pa' todos los chavales que han crecido con esto. Putas y raperos, abro Madrid centro. Para pijos y macarras, traquetos y puercos. Pa' mi familia, pa' mis chicos serios. Que me escuchan cuando llueve negro. Que me rezan porque tú se ha muerto. Asesino virtual.